Hola, buenas tardes. Se inicia aquí el programa dedicado al Ateneo Obrero de Gijón Sisión. En breves instantes o minutos hablaremos con Luis Pascual. Y nos va a informar de todas... Bueno, de eso tan importante que va a acontecer el próximo lunes, entre otras actividades. Y seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash. Hace unos instantes ya tenemos al otro lado del teléfono a Luis Pascual, que nos va a hablar, pues a informar de eso que va a acontecer el lunes, tan importante, bueno, entre otras actividades. Hola Luis, buenas tardes. Hola Pilar, buenas. Bueno, con motivo de la próxima celebración de la Semana Negra, de la 34 edición, y que, bueno, según nos dicen desde la semana, es el prólogo, ¿no?, de la Semana Negra este año, lo que va a acontecer el próximo lunes, día 7 de junio, a las 19:30 en el Teatro Jovellanos. Bueno... Cuéntanos. Sí, efectivamente, como bien introduces, la Semana Negra iba a traer este año a Leonardo Padura, pero al ser integrante de los premios Príncipe de Asturias, Princesa de Asturias, va a estar la semana que viene por Asturias. Y entonces es materialmente imposible que venga, vuelva y... venga otra vez por el tema este, sobre todo de la COVID, ¿no?, y los protocolos y las cuarentenas. Entonces, en función de eso, la Semana Negra muy acertadamente decidió y gestionó que se pudiera intervenir, pudiera hacer un alto en el camino durante su estancia esta semana en Asturias y presentar su última novela, Como polvo en el viento. A partir de ahí nos lo planteó la Semana Negra, el Ateneo Obrero de Gijón, y bueno, pues desde el primer momento acogimos con mucho entusiasmo la idea de colaborar en todo aquello que ayudara a la posibilidad de que Padura estuviera presente en un acto público en nuestra ciudad. Por supuesto, muy interesante. Y la presentación, ¿no?, de Como polvo en el viento. Sí. Bueno, pues ya lo hemos dicho todo, porque se va a celebrar el próximo lunes, pero lo reiteramos, el día 7 de junio, en el Teatro Jovellanos a las 19:30. Y bueno, todas esas personas se pueden dirigir a la taquilla del Jovellanos, los que quieran retirar... entradas y demás. Bueno, y sí, con la indicación, sí, de que el aforo, ya sabemos, claro, es reducido, está reducido, sí, por el tema del COVID, y que bueno, hay una serie de entradas que no es todo el aforo de los Jovellanos, con lo cual, bueno, si hay demasiada demanda, podrían llegar a agotarse las que están disponibles, ¿no? Pero bueno, de momento hay entradas a sí, este momento. De todas formas, vamos a decir, Teatro Jovellanos, desde hoy, esta mañana, de jueves, de 11:30 a 14 horas y de 17 a 20 horas, y hasta completar aforo, como tú bien dices, hay que reiterarlo porque es lo que hay, ¿no? Sí, eso es. No sabemos... Que será el aforo, nos dicen, de 250 personas. Sí, sí, ese es el. Y cada persona, esto es importante, podrá adquirir un máximo de 3 entradas. Sí, efectivamente. Bueno. Vamos también facilitar que al tener que ir a taquilla, pues hay gente que no pueda y que pues sus familiares puedan sacar alguna más. Y bueno, sí, esas son las cifras. Es lo que nos comunican de la Semana Negra. Es importante, bueno, pues decirlo y reiterarse. Bueno, y cuéntanos, aparte, mira, ¿tenéis aparte, algo ahí en el tintero? Sí, mira, ya puedo dar una pequeña primicia, una pequeña pincelada más para vosotros, que es que estamos organizando unas pequeñas jornadas en homenaje a Mario Benedetti, en recuerdo, porque esto viene de esas actividades perjudicadas el año pasado por la pandemia y por los cierres y por, bueno, por lo que todos sabemos. Y el año pasado se celebraba el centenario de Mario Benedetti y entonces no lo pudimos hacer, pero sí que queremos seguir manteniendo esa actividad, aunque sea no el 100 sino el 101, porque consideramos que la figura, bueno, pues tiene un papel relevante en la historia de la literatura hispanoamericana, incluso en la historia sociopolítica de América del Sur, ¿no? Y entonces, entre el día 22, que es martes, y el 25, que es viernes, los cuatro días, va a haber una serie de actividades que ya entraremos al detalle en próximas ediciones, pero bueno, toda una serie de actividades en los espacios de Escuela de Comercio y del Centro de Cultura Antiguo Instituto, ¿no? Entonces, sí. Bueno, queremos montar ahí unas no muy grandes y tanto modestas jornadas, pero bueno, siempre manteniendo vivo el recuerdo de Mario Benedetti. Ajá, muy interesante. Recuérdanos las fechas. Es que te oigo mal. Ya, bueno, pues déjala. Las fechas. Ya lo seguiremos hablando. Efectivamente. La próxima semana, tranquilamente. Y bueno, sí. Hoy era lo más importante, era esto, lo inmediato, ¿no? Efectivamente, lo inmediato es Leonardo Padura y lo que está ahí. Muy importante. Pues tendremos oportunidad. Efectivamente, muy importante su visita. Bueno, y la presentación de su libro, Como polvo en el viento, que nos encanta el título. Sí. No lo hemos leído todavía, pero bueno. Bueno, pues no sé si quieres añadir algo más para terminar, Luis. No, de momento es lo que tenemos entre manos y ya habrá otros jueves para comentar. Muy bien. Más detalles de lo que tenemos entre manos. Pues muy bien, muchas gracias y seguimos en contacto. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash, y es, bueno, pues lo que hemos hablado con Luis Pascual, del Ateneo Obrero de Gijón, y bueno, deciros que Padura estará como bien se dice que este año la Semana Negra, la 34 edición, tiene prólogo, nos dicen desde la Semana Negra, desde la organización. Como no podía estar en el 17 de julio, porque él está aquí ahora por los premios, pues no le daba tiempo a ir y volver. Eso nos hablaba Ángel el otro día. A su casa, y entonces pues nada, han decidido que con prólogo, pues que nos parece muy bien, muy bien. y por supuesto el Teatro Jovellanos para este acontecimiento, os decimos, tendrá lugar el próximo 7 de junio, el próximo lunes a las 19:30. Y bueno, como os decíamos, en el Teatro Jovellanos. Y las entradas ya las podéis retirar desde... Bueno, ya se puede retirar hoy, esta tarde, porque empezaba esta mañana, hoy jueves, día 3 de junio del 2021. A las de 11:30 a 14 horas por las mañanas y de 17 a 20 horas y por supuesto hasta completar aforo, que será de 250 personas, como os decíamos, y cada persona podrá adquirir un máximo de 3 entradas y bueno, hasta que se acaben. Esto es lo que hay. Estamos en tiempo de pandemia y en tiempo de pandemia pues hay se reducen los aforos. Y seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Terminamos este espacio dedicado al Ateneo Obrero de Gijón. Gijón, sí.